blandito. Simón dice: hecho en Medellín. Desde que te conocí, no pienso en mi ex. Hoy salgo pa' la calle porque quiero beber. Ay, bendito, como el after, yo y tu piel. Vuelo directo a tu aeropuerto. Sabes que tú eres real, real, como tú.